Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Raquel Bruno. Bienvenidos a La Matinal de este miércoles 10 de junio. Estos son los titulares de las noticias. Asesinan a una jueza en Rusia, desórdenes de jóvenes indios en Australia, lluvia de ranas en Japón. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, el conflicto en la selva peruana causa la renuncia de la ministra de la Mujer del Perú, Carmen Vildoso. Avanza el complicado trabajo de recuperación de las víctimas del vuelo de Air France que cayó sobre el Océano Atlántico. El gobierno holandés revisa su política hacia América Latina y el Caribe. El resumen de la prensa europea. Comenzamos con el boletín de noticias que nos trae Ricardo Cuadros. Muy buenos días. En Rusia ha sido asesinada una jueza a plena luz del día. Asa Gastireyeva era la presidenta de la Corte Suprema de la República Rusa de Ingushetia. El grupo de hombres armados se presentó en la calle y abrió fuego contra su automóvil en la ciudad de Nazrán poco después que la jueza había dejado a sus hijos en la escuela. La jueza murió más tarde en el hospital. Hasta ahora no hay claridad sobre los motivos del ataque, pero fuentes del Ministerio Ruso del Interior creen que tuvo relación con su trabajo. El antecesor de la jueza murió también asesinado hace un año y medio. El primer ministro australiano Kevin Rudd ha hecho un llamado a la calma después de acciones de protesta de estudiantes indios. En los últimos días, los jóvenes han salido a las calles varias veces para protestar por el aumento de los robos y abusos en su contra. Según ellos, se trata de violencia racista. En Australia, incluso hay un nombre para el robo y los golpes contra los jóvenes indios, el llamado apaleo del curry. Para prevenir nuevos ataques, se han formado patrullas estudiantiles armadas de bates de béisbol que vigilan en estaciones de metro y autobuses. El primer ministro dijo que la violencia racista es inaceptable en Australia, pero agregó que nadie tiene derecho a hacer justicia por su propia mano. El pequeño balneario de Nanao, en el norte de Japón, ha sido escenario de una lluvia de ranas. Según la población local, cayó del cielo gran cantidad de anfibios. Muchos automóviles y jardines se veían cubiertos de ranas. Este fenómeno no es tan inusual como parece. Una de las explicaciones es que los animales son levantados por un huracán y más tarde caen al suelo. La lluvia de ranas se hizo conocida mundialmente por la escena final de la película Magnolia de Paul Thomas Anderson. En Colombia, por primera vez una persona ha muerto a causa de la gripe H1N1. La víctima es una mujer de 24 años, procedente de un barrio pobre de la capital, Bogotá. En total, la enfermedad ha sido confirmada en más de 30 colombianos. La mayoría de ellos había estado recientemente en el extranjero. En todo el mundo, el virus H1N1 ha sido constatado en 26.000 personas. Más de 140 pacientes han fallecido a causa de la gripe. La venta de la automotriz Chrysler a un consorcio encabezado por la italiana Fiat sigue adelante. La petición de un grupo de acreedores de posponer la venta fue rechazada por la Corte Suprema de Estados Unidos, anulando el fallo de un tribunal inferior que había dado la razón a los acreedores. Estos afirmaban que la venta sería perjudicial para sus intereses. El gobierno de Barack Obama recibió con júbilo el veredicto de la Corte Suprema. Sin la transacción, Chrysler estaba destinada a desaparecer, a pesar de los miles de millones de apoyo recibidos del Estado. El informe anual sobre las violaciones a los derechos sindicales de la Confederación Sindical Internacional, CSI, muestra que el año pasado, en todo el mundo, fueron asesinados 76 sindicalistas. La cifra representa un avance en comparación con el año 2007, cuando se registraron 91 asesinatos. Colombia sigue siendo el país más peligroso para los trabajadores sindicalizados, con 49 muertos. Hay además un gran número de países donde muchas personas se encuentran encarceladas por sus actividades sindicales, por ejemplo, Myanmar, China, Cuba, Turquía, Burundi y Zimbabue. El informe anual también constata otros avances. los nuevos gobiernos de Australia y Estados Unidos muestran menos hostilidad que sus predecesores hacia las organizaciones sindicales. El combate contra el SIDA en Sudáfrica parece estar avanzando. De una investigación nacional se desprende que hay menos casos de SIDA entre la población más joven. En 2012, el porcentaje de portadores del VIH entre niños hasta los 14 años de edad ascendía al 5,6%. El año pasado se redujo al 2,5%. También se constató una reducción de contagiados en la población entre 15 y 19 años. Los investigadores sudafricanos dijeron que estos avances se deben fundamentalmente a los programas dirigidos a reducir el contagio del virus entre madre e hijo. Y hasta aquí el boletín de noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. 22 humildes policías asesinados con ferocidad y salvajismo. No hubo enfrentamientos, hubo asesinato. Fueron cobardemente degollados cuando se encontraban desarmados e indefensos. A esto le llama diálogo el extremismo. Escuchaban un fragmento de un spot publicitario que el Ministerio del Interior de Perú difundió el pasado domingo, en el que culpa a los indígenas de los recientes choques con la policía. Este anuncio fue el detonante para que la ministra peruana de la Mujer, Carmen Vildoso, presentara su renuncia al gabinete del presidente Alan García. Mientras tanto, la tensión continúa en la selva peruana. Francisco Soberón es director de APRODE y miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos. La entrevista es de Pablo Gámez. Señor Soberón, es la punta del iceberg la renuncia de la ministra de la Mujer de Perú. Muy buenos días y bienvenido a este programa. Muy buenos días. Indudablemente que es un acto de dignidad el que ha hecho la ministra Carmela Vildoso al renunciar frente a la crisis desatada con el escalamiento del conflicto amazónico, los hechos de violencia que se desataron a partir del viernes pasado, con resultado hasta el momento de más de 34 vidas humanas, miembros de fuerzas de seguridad del Estado, población civil y todavía centenares de heridos, detenidos, en fin. Creo que es un gesto de su parte. Creo que hoy debemos seguir exigiendo que el Estado peruano, por un lado, atienda la crisis humanitaria de esta situación, garantizando, como lo ha demandado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el respeto a la integridad física, el respeto a las garantías judiciales de los que sean investigados. En fin, que los estados de emergencia ni el estado de sitio que se ha declarado significa conculcación de derechos fundamentales de la persona. Y por eso es que creemos que hay que comprender que son 50 días de lucha de pueblos indígenas amazónicos por reclamos justos que han sido confirmados por la Defensoría del Pueblo, por los obispos amazónicos que han dado respaldo a las demandas frente a decretos legislativos que vulneran un principio fundamental de compromiso de los estados con los pueblos indígenas consagrado en el convenio 169 de la OIT, que es el derecho a la consulta informada, previa a cualquier decisión sobre sus territorios. ¿Qué ha imposibilitado que el gobierno del presidente Alan García se entienda de una forma franca, directa, con las distintas etnias indígenas del Perú? Bueno, creo que aquí ha habido tozudez de parte del Estado, del gobierno, del ejecutivo. Fíjese que ya habían una subcomisión del Congreso determinado que al menos dos de los decretos legislativos debieran ser derogados en pleno, pero la mayoría de la mesa directiva compuesta por la alianza del partido aprista y los fujimoristas impidió ese debate y esa discusión. Y por tanto, esos espacios de diálogo que se promovieron fueron también acompañados de otro tipo de actuaciones erráticas del gobierno. Por ejemplo, el decretar la persecución legal y penal de Alberto Pisango, el hoy refugiado dirigente de AIRESEP, acusándolo de sedición, de rebelión, y a la vez que demandar participación en un diálogo, ¿no? Este tipo de doble discurso es lo que ha impedido que haya avances sustantivos en la solución de la conflictividad social en la Amazonía y que haber evitado que se llegara al nivel de escalamiento de los hechos de violencia. Francisco Soberón, en nombre de Radio Nederland, nuestro agradecimiento por su presencia en este programa. Muchas gracias a ustedes. Entre tanto, organizaciones sociales han convocado hoy a una concentración civil por la paz en Lima. Continúan los trabajos de identificación de las víctimas del accidente aéreo del vuelo de Air France que cayó en el Océano Atlántico mientras cubría la ruta Río de Janeiro-París. Hasta ahora se han recuperado 41 cadáveres de las 228 personas que iban a bordo del avión. Mario de Freitas con los últimos detalles desde Brasil. De acuerdo con la Fuerza Aérea de Brasil, 16 cadáveres ya han sido trasladados a tierra y otros 25 están en la fragata Bocício de la Marina Brasileña a camino del archipiélago Fernando de Noronha. Allí se hará un análisis inicial de las víctimas del vuelo 447. Se hará una inspección visual, colecta de material genético, de impresiones digitales y una lista de ropas y objetos recuperados juntos a cada víctima. Posteriormente, los restos de las víctimas serán trasladadas a la ciudad de Recife, capital del estado de Pernambuco, para su completa identificación. Según el brigadero Ramón Borges Cardoso, director del Departamento de Control Aéreo de Brasil, todos los barcos que están en el área donde los cuerpos han sido localizados tienen condiciones de guardar esos cuerpos hasta la llegada de buques o fragatas mayores. La Policía Internacional, Interpol, irá ayudar a coordinar la identificación de los cuerpos. Según dijo el secretario general de la organización policial, Ronald Noble, como las víctimas de esta tragedia son originarias de diversas partes del mundo, la colaboración internacional será esencial para garantizar que la recuperación e identificación sean hechas de forma confiable, digna y rápida. La situación jurídica para las 58 familias brasileñas afectadas es muy complicada. Si no se encuentra el cuerpo, no existe la muerte, según las leyes brasileñas. El proceso para recibir pensiones, mover cuentas en bancos y vender propiedades se torna complicado y puede llevar años para que la justicia decrete muerte presumida. Familiares de las víctimas brasileñas se encuentran alojadas en un hotel en Río para facilitar la comunicación con los equipos de búsqueda. Hay varias hipótesis sobre las causas sobre lo que podría haber derrumbado la aeronave, ninguna aún probada. Como los cuerpos encontrados y pedazos de los destrozos no presentan señales de quemaduras, se ha dicho que no hubo explosión o incendio a bordo. Se especula, sí, la posibilidad de despresurización y una pana eléctrica porque la aeronave envió alertas automáticos con ese tipo de información durante los últimos minutos del vuelo. Está probado que el avión enfrentó fuerte turbulencia y que los aparatos que medían la velocidad y fuerza del viento no indicaban datos correctos, según los 24 alertas automáticos enviados por el avión poco antes de caer en el mar, en una región cerca de las rocas brasileñas de San Pedro y San Pablo, próximas a aguas territoriales de Senegal. Brasil participa de las búsquedas con 12 aviones de distinto tipo y 6 barcos de la Marina. Francia, que tiene apenas 2 aviones participando del rescate, reforzará con 5 navíos las operaciones de búsqueda en la zona del Atlántico donde cayó el Airbus de Air France, informaron fuentes militares brasileñas. Un submarino nuclear francés se encargará básicamente de rastrear las profundidades del Atlántico en busca de la caja negra del aparato siniestrado que, según especialistas, puede estar a más de 3.000 metros bajo el nivel del mar. Mario de Freitas, corresponsal de Radio Nederland en Brasil. Lo menos pensamos ya estaba todo cayéndose a pedazos. En cuanto tocaron la chicharra ya, pues los levantamos y muchos en las cunas y en los portabebés y como pudimos, pero quedaron muchos niños adentro a lo que parece. Era el testimonio de una de las mujeres testigo del incendio de la guardería de la ciudad mexicana de Hermosillo, ocurrido el pasado viernes. Más de la mitad de los 141 niños y personal de la guardería fueron víctimas del siniestro, incluidos 44 menores muertos y el resto con quemaduras o intoxicaciones. El informe es de nuestra corresponsal en México, Marta Durán de Huerta. Un secreto a voces era que una de las dueñas de la guardería ABC es María Gómez del Campo Tonela, prima de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón. El gobernador de Sonora, Eduardo Burs, confirmó que la señora Gómez del Campo Tonela es familiar de la primera dama. El martes 9 de junio, dos de los dueños de la guardería ABC, Antonio Salido Suárez y Alberto Escalante Hofer, renunciaron a sus cargos de director administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de subsecretario de Ganadería del Gobierno del Estado. A pesar de que no había seguridad ni cumplía los requisitos, la guardería ABC recibió todos los permisos oficiales. Daniel Karam Tumet, amigo del presidente Calderón y secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, entidad oficial que subcontrató a la guardería ABC, dijo en conferencia de prensa: quiero señalar que la última evaluación que se hizo de esta guardería fue el pasado 26 de mayo, en donde, de acuerdo a toda la documentación con que cuenta la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora, se cumplieron con todas las requisitos y precondiciones en materia de seguridad. Uno se pregunta, ¿qué, los inspectores estaban ciegos? ¿Recibieron sobornos? ¿O simplemente no hicieron la evaluación? ¿Las declaraciones del director del Seguro Social son acaso una confesión involuntaria de la corrupción y la negligencia de la dependencia que dirige? Hasta ahora nadie ha importunado a la señora Gómez del Campo. Nadie la ha llamado a declarar. El doctor Bulmaro Guerrero, vocero del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, denunció que con tal de abaratar costos, el gobierno no atiende las guarderías, sino que subcontrata a particulares que no cumplen los requisitos y que ni siquiera tienen una idea de los cuidados que requiere un bebé. El doctor Guerrero afirmó a la prensa que se puede hablar de una privatización irresponsable e improvisada de servicios que son atribuciones exclusivas del Estado. El lunes 8 de junio, también en Hermosillo, Sonora, estalló un transformador en otra guardería. El trabajador que impermeabilizaba el techo sufrió quemaduras graves y los niños fueron desalojados a tiempo. ¿Cuántas tragedias serán necesarias para que el Estado tome en serio sus responsabilidades en lugar de lucrar con ellas? Desde la Ciudad de México, para Radio Nederland, Marta Durán de Huerta. Colombia ha confirmado la primera víctima mortal por el virus de la influenza A, el H1N1. Hasta el momento ya se han registrado más de 25.000 casos de infección en 73 países. En América Latina hay 26 países que han reportado infecciones. El número de víctimas mortales asciende a 140. Daniel Epstein es representante de la Organización Panamericana de la Salud. Fernando Cabrera habló con él. Señor Epstein, para comenzar, el número de casos sigue aumentando a pesar de las advertencias que se hacen hacia la población. ¿Es incontrolable al final de cuentas todo esto? Bueno, el número de casos sigue aumentando porque es un virus nuevo que se está esparciendo y parece que se comunica entre persona y persona bastante fácilmente. Uh-huh. Entonces, hasta el momento ya tenemos 73 países con más de 25.000 casos de infección con esta influenza A H1N1 y 139 muertes. ¿Existe en la región algún país que esté todavía libre de esta influenza? En Latinoamérica tenemos 26 países que han reportado infecciones con 22.309 casos confirmados. ¿Existe, señor Epstein, total transparencia de parte de los estados en la lucha por controlar la influenza? Yo creo que sí hay bastante transparencia. No sé si diría total, porque países tienen diferentes recursos y puede ser que algunos países con recursos menores no están confirmando casos rápidamente o no tienen capacidad de laboratorio para confirmar casos, pero yo creo que sí, dentro de lo posible, con los recursos que tienen, hay bastante transparencia. ¿Qué tipo de medidas adicionales específicas podrían tomar los países para combatir la influenza y dejarla fuera de la puerta? En este momento, yo creo que lo que estamos pidiendo a los países es que sigan con sus medidas de vigilancia epidemiológica, porque estamos en una etapa donde estamos buscando y consiguiendo más información sobre el virus, su comportamiento, su transmisión, etcétera. Hablando del tratamiento médico en sí, ¿los medicamentos antivirales son suficientes? Es decir, las reservas que existen hasta este momento. Medicamentos antivirales pueden ayudar en casos severos. Y no sé si tenemos suficientes porque se van a necesitar más, pero estamos haciendo esfuerzos para conseguir más medicamentos antivirales y también se está trabajando asiduamente en investigación de una vacuna contra esta influenza H1N1. Muy bien, por lo pronto vamos a dejarlo aquí. Nos habló desde Washington Daniel Epstein de la Organización Panamericana de la Salud. Señor Epstein, muchas gracias. Muchas gracias. El gobierno holandés ha revisado su política hacia América Latina y el Caribe. Ayer fue la presentación oficial de la nueva agenda que a primera vista no difiere sustancialmente de la política llevada a cabo hasta ahora. Beatriz Díez toma contacto con la parlamentaria democristiana Kathleen Ferrier. Señora Ferrier, la política del gobierno holandés hacia América Latina y el Caribe data del año 2004 y ahora se presenta una revisión a la misma. ¿En qué cambia sustancialmente esta política de Holanda hacia América Latina? Mira, en primer lugar diremos que no se trató del Caribe ayer. Son dos cartas diferentes. Nosotros recibimos la carta sobre América Latina. La carta del Caribe todavía no llegó a la Cámara, pero hemos dicho que no podemos esperar esa carta porque ya es hora, después de 5 años, de hablar sobre este continente que es tan importante para nosotros, Holanda, Europa, más en general. Mira, ¿en qué cambia exactamente la política? Digamos que la noticia, la carta que hemos recibido, fue una carta muy descriptiva. O sea, no hay puntos muy concretos, fue uno de mis quejas, de lo que se va a hacer y cómo se va a cambiar. Lo que se nota, es que la cooperación al desarrollo, que hoy en día se da a Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua, tiene un enfoque más político. O sea que el discurso político, el diálogo político con los países es muy importante y se pueda tratar sobre los derechos humanos, la protección de personas que trabajan en ONG o la protección de personas que fueron víctimas de atentados, ¿no? Cosas así. También la impunidad, por supuesto, una cosa muy importante. Lo que también se ve es que hay un enfoque sobre el crecimiento de la violencia en el continente. En realidad, yo siento que no siempre hay una respuesta muy concreta desde la parte del gobierno holandés y fueron justamente estas cosas que hemos conversado ayer. Lo que hemos visto ayer en la Cámara de Diputados acá en Holanda es que había 6 partidos representados y que yo he notado de que hay un mayor interés para América Latina en este Parlamento y yo lo encuentro muy importante. Perfecto, pues con esa idea nos quedamos. Era Kathleen Ferrier, diputada del Partido Demócrata Cristiano Holandés, CDA, que forma parte de la coalición de gobierno. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. Atentado contra hotel de lujo en Pakistán es uno de los titulares del Süddeutsche Zeitung de Alemania. El diario hace referencia al atentado perpetrado en la ciudad pakistaní de Peshawar, que dejó un saldo de al menos 15 muertos y 57 heridos. Los equipos de rescate temen que el número de víctimas aumente. Bancos de Estados Unidos pagan sus deudas, publica en primera plana el diario holandés De Volkskrant. Según el matutino, los bancos estadounidenses han comenzado a cancelar la deuda de 68 mil millones de dólares contraída con el Estado norteamericano. Los inmigrantes se resisten a acogerse al plan de retorno voluntario, publica en su portada el periódico español ABC. El diario informa que pese a la crisis, más del 80% de la población inmigrante en España pretende permanecer en el país y que solo un 7,9% se plantea regresar a sus países acogiéndose al plan de retorno voluntario iniciado por el gobierno español el año 2003. El diario de noticias de Portugal titula «Cuerpos del vuelo AF-447 comienzan a ser identificados». El periódico publica una foto de cuatro camilleros trasladando uno de los cadáveres recuperados del avión de Air France accidentado en el Océano Atlántico. Diputados del PSOE reclaman abrir un debate interno después del 7J, es el titular del diario español El País. La derrota en las elecciones europeas ha desencadenado preocupación, dudas y un malestar difuso en distintos ámbitos del Partido Socialista Obrero Español, y se han alzado voces entre algunos diputados mostrando desasosiego e inquietud por el futuro. Policía metropolitana acusada de someter a sospechosos a waterboarding, consigna en su portada el diario británico The Times. Según consta en un informe de un centro anticorrupción que llegó a conocimiento del periódico, funcionarios policiales aplicaron torturas a prisioneros a través del método de ahogo, también aplicado en la prisión de Guantánamo. Y así concluye la matinal de este miércoles 10 de junio a través de Radio Nederland Beetle Tomroep, la radio que nos acerca. En nombre de la redacción, Ricardo Cuadros y Raquel Bruno les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días.